A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el norte de California se encuentra el puente Golden Gate, un rasgo distintivo famoso y una maravilla de ingeniería humana. Se extiende sobre el estrecho que hay en la bahía de San Francisco y el Océano Pacífico. Conecta dos orillas que antes estaban separadas y brinda un paso seguro a lo largo de toda su extensión. En nuestra vida espiritual, la fe también puede ser un tipo de puente, uno que nos une a Dios y a sus promesas. Este puente es fundamental para nuestra relación con el Señor, pues nos ofrece esperanza. Al sumergirnos en la palabra de Dios y absorber sus preceptos, más fuerte se vuelve este puente de fe. Podemos confiar en que éste nos brindará seguridad mientras enfrentamos las pruebas de la vida. Como creyentes, podemos encontrar consuelo al saber que estamos conectados al amor, la gracia y la redención de Dios. Por medio de la fe, podemos caminar con valentía por el camino que Cristo ha trazado para nosotros, atravesando de manera segura abismos de peligro y duda. Cada vez que vea un puente, deje que le sirva como símbolo de cómo la fe nos une al Dios vivo y nos guía hacia la vida abundante en Él. Recuerde que alimentarnos de la palabra de Dios refuerza nuestro puente, haciéndolo más fuerte y estable.